buen tiempo que fui a visitar al hijo de una familia, un jovencito lleno de vida, pero que se estaba muriendo. Según los médicos, tenía muy poco tiempo de vida. Hablamos con los padres de muchas cosas que quiero compartir con usted acerca de la importancia de mantener hoy una buena relación con los hijos. El doctor Guillermo Donamaría es consejero cristiano profesional, pastor, orador, escritor y conferencista internacional. Este programa con el doctor Donamaría tiene como finalidad el llevar a su hogar buenos consejos que le ayuden a usted a resolver los conflictos que trae a su vida el mundo de hoy. Hola, le habla Guillermo Donamaría. Cuando fui a visitar a este joven que estaba muriendo, él me dijo, esta enfermedad me cambió la vida y cambió la vida de mis padres. Siempre habían tenido una muy mala relación, una pobre comunicación. No se habían entendido, no habían aprendido a amarse ni a conocerse, y todos sufrían por esto. Él había comenzado a tomar un camino de independencia en su propia vida, pero un día estalló el de una enfermedad severa y terminal. Y esto llevó a evaluar a los padres que tenían poco tiempo para comenzó la angustia, las culpas, el pensamiento de por qué no habremos invertido la vida con él de otra manera. ¿Usted no ha pensado que muchas veces cuando estamos en situaciones límites, o cuando todo se pierde o se derrumba, o cuando las cosas se pueden cambiar, piensen en sus hijos? Un día dejarán de ser niños, o bebés, de ser preadolescentes o adolescentes, no harán más ruido en casa porque se habrán ido. Sus ruidosos amigos a casa, la casa estará silenciosa. Usted vio cuando vienen los amigos y luego se van, que se siente un gran silencio y usted dice, ¡ah! El teléfono dejará de sonar. Usted ya no se preocupará por llamadas a tiempo. ¿Ellos un día se casarán? ¿O se irán de casa en búsqueda de su futuro? Permanentemente de la relación que debemos tener con los hijos, como también de verdades que debiéramos sobre todo en sus tempranas edades de formación de su personalidad. ¿Qué tiempo importante es este para dejar en casa? Tomar tiempo con los hijos, interesarnos en sus asuntos y proyectos de vida, cariño, dirección para sus vidas, hacerles ver de diferente manera lo importante que son para poder expresarles cada día cuánto les queremos. Lo importante para nosotros como padres es superar errores, aprender a no ser arbitrarios con ellos. Y si en algo nos equivocamos, pedirles perdón. Eso resalta, realza, escucharlos, comprenderlos, cuán importante es todo esto para ellos. Conozca por la edad de sus hijos sus necesidades y sus demandas y satisfágalas de una forma correcta. Le voy a dar una sugerencia. Cuando les propongo algo con los hijos, dicen que están muy ocupados. Tal vez usted pueda tomar una persona, una seria decisión y decir, sí, voy a quedarme más con mis hijos. Usted puede tomar un tiempo especial, salir el próximo fin de semana, dialogar con él, escucharle, orar juntos, enseñarle algo importante para la vida. Recuerde que un día no estarán más en este punto. Es ahora el tiempo de cultivar esta sana relación con sus hijos. El doctor va a encontrarse con usted en esta misma emisora cuando traiga otro consejo para ayudarle en su tarea.